A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Saludo cordial. Bienvenidos al informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Hoy es martes 18 de diciembre de 2012 y los hechos más importantes de nuestro departamento están aquí. Este espacio se realiza bajo la coordinación de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, en Recorriendo Cundinamarca. Muchos más temas en los que tenemos consenso con Bogotá que con los que existe disenso, dijo el gobernador Álvaro Cruz tras la sesión conjunta entre la Asamblea de Cundinamarca y el Consejo de Bogotá, que se realizó en la sede administrativa de la gobernación. Los funcionarios de la Administración Municipal de Sopó, el 12 de diciembre, en las instalaciones del punto Vive Digital, presentaron pruebas para certificarse como ciudadanos digitales. El contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico, manifestó que se solicitará investigar al secretario de Salud de Bogotá por la ocupación arbitraria del Hospital San Juan de Dios. Al hacer un recorrido por las principales calles del barrio Alto de Casucá en el municipio de Soacha, Cundinamarca, el presidente Juan Manuel Santos anunció que será una realidad la construcción de Casucable para mejorar la calidad de vida de los soachunos. Con el fin de consolidar acciones para la recuperación del espejo de agua de la laguna de Fóquene, la Administración Departamental firmó a través de la Secretaría del Ambiente un convenio interadministrativo con el alcalde de Fóquene, Luis Santiago Rodríguez Briceño, por un valor de 256.843.750 pesos. Durante el Acuerdo para la Prosperidad número 92 que se realizó en el municipio de Soacha, el presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado sábado la inversión de 4.6 billones de pesos en proyectos viales en Cundinamarca y dijo que esas son buenas noticias para el departamento. Con el propósito de mejorar la salud en el departamento de Cundinamarca, la Secretaría de Salud invita a todos los profesionales en medicina, graduados o que se gradúen antes del 31 de diciembre de 2012, que deseen prestar su servicio social obligatorio en Cundinamarca, a que presenten su hoja de vida, diploma y acta de grado. El Congreso Nacional aprobó la asignación de millonarias partidas para obras para la Universidad de Cundinamarca. La propuesta impulsada por el senador Carlos Roberto Ferro Solanilla pasó a sanción presidencial y tiene relación con el reconocimiento a los 42 años de funcionamiento de la institución. El monto de los aportes dependerá de las decisiones que adopte el gobierno nacional frente a las propuestas que presente el Centro de Formación Superior. Desde Fomeque, su titular. En el municipio de Fomeque se ha venido adelantando por los diferentes sectores la celebración del Día del Campesino, homenaje organizado por el señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela. En esta oportunidad el mandatario de los fomequeños quiso rendirle un merecido reconocimiento a todos los habitantes de Fomeque. Este evento que año tras año se organizaba en el casco urbano, en esta oportunidad se le dio un giro total y se realizó en las veredas. En la mañana de hoy martes 18 de diciembre, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca, por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, es el párroco de Guasca, Reverendo Padre Vicente Salamanca. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. ¡Tío, hermano! ¿Cómo le acabó de ir con lo del accidente de su empleado? No, eso fue grave. Y me está saliendo por un ojo de la cara. Y además me van a demandar por no tenerlo afiliado a riesgos laborales. Sí, hermano, yo se lo advertí. Y por ahorrarse unos pesitos, ahora está metido en semejante lío. Esos pesitos pueden hacer la diferencia ante un accidente laboral. Piense en el futuro de su empresa y afilie a sus empleados al sistema de riesgos laborales con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. A las 6:36, siga usted recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sopó, sala de redacción. Los funcionarios de la Administración Municipal de Sopó, el 12 de diciembre, en las instalaciones del punto Vive Digital, presentaron pruebas para certificarse como ciudadanos digitales. Actualmente, el Ministerio de las Tecnologías y de la Información y Comunicaciones adelanta el proceso de capacitar y certificar a funcionarios y maestros públicos de todo el país en competencias informáticas básicas con la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Las pruebas han generado gran expectativa en los funcionarios que faltan por presentarlas, pues estas cuentan con un reconocimiento internacional de la Fundación ICDL Colombia. Con este evento, la Alcaldía Municipal, a través de la Oficina de Sistemas de Información, busca ratificar su compromiso con el uso y aprobación de las tecnologías de información y las comunicaciones y con la generación de una cultura digital en todos los servidores públicos. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, hay muchos más temas en los que tenemos consenso con Bogotá que con los que existe disenso, dijo el gobernador Álvaro Cruz tras la sesión conjunta entre la Asamblea de Cundinamarca y el Consejo de Bogotá que se realizó en la sede administrativa de la Gobernación. Al respecto, el mandatario departamental sostuvo que existe una excelente voluntad política por parte de los concejales capitalinos, así como de los diputados cundinamarqueses para buscar mecanismos de integración. Adicionalmente, se aprobó conjuntamente tener una comisión accidental para la integración Cundinamarca-Bogotá. Sin embargo, el gobernador de Cundinamarca denunció que el secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ingresó hace 3 meses a uno de los predios del Hospital San Juan de Dios de manera irregular, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado determinó que estos predios pertenecen a la beneficencia de Cundinamarca. El Consejo de Estado así lo determinó. De igual manera, la liquidación del Hospital San Juan de Dios y la Fundación tomarán como predios para la mesa de concurrencia los predios de San Juan de Dios y del Materno Infantil sin excepción, y que durante la etapa prevista para poder oponerse a algún tema, Bogotá no hizo presencia ni presentó ningún documento que lo acreditara como poseedor o propietario de algún predio dentro de los predios del San Juan de Dios, y por tanto es una de las acciones que determinan que las inversiones que se han venido adelantando en un predio que es de propiedad del departamento de Cundinamarca, declaró. En Soacha, sala de redacción. Al hacer un recorrido por las principales calles del barrio Altos de Casucá en el municipio de Soacha, el presidente Juan Manuel Santos anunció que será una realidad la construcción de Casucable para mejorar la calidad de vida de los soachunos. El Casucable va a ser una realidad. Y eso es algo muy importante. A mí me impactó positivamente cómo en Medellín el cable funciona y funciona bien. Por eso a mí me pareció que lo de Casucable era un proyecto que teníamos que hacer, de gran impacto para el bienestar de la gente, dijo el presidente al anunciar la construcción en el municipio de este sistema de cable aéreo para el transporte masivo de personas. Asimismo, manifestó que este sistema de transporte debe convertirse también en un motivo de desarrollo y prosperidad para los habitantes del sector, ya que su implementación va a venir acompañada de desarrollo social. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el Contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico, manifestó que se solicitará investigar al Secretario de Salud de Bogotá por la ocupación arbitraria del Hospital San Juan de Dios. Cabe señalar que diputados y concejales de Bogotá coincidieron en manifestar que trabajarán abiertamente en torno a temas comunes como saneamiento básico, la descontaminación del río Bogotá, la avenida longitudinal de Occidente, oferta de vivienda y el metro ligero. Asimismo, las corporaciones mostraron inconformidad por el manejo por parte del gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo, por la negativa frente a la venta de agua en bloque al departamento, así como la ocupación del Hospital San Juan de Dios. La comisión sesionó con los presidentes de la Asamblea, Elio Rafael Tamayo, el presidente del Consejo de Bogotá, Darío Fernando Cepeda, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el secretario de Planeación Distrital, Gerardo Ardila, el contralor de Cundinamarca, Néstor Leonardo Rico, 41 de los 45 concejales de Bogotá, los 16 diputados del departamento y los miembros del gabinete departamental. En Soacha, sala de redacción. En desarrollo del Acuerdo para la Prosperidad número 92 que se llevó a cabo en Soacha, la ministra del Transporte Cecilia Álvarez Correa dio algunas cifras que moverá este sistema del transporte masivo. Anunció que alrededor de 90.000 habitantes de Soacha serán beneficiados con el Casucable, el cual tendrá una extensión de 2.8 kilómetros, contará con 4 estaciones y cubrirá cerca de 25 barrios. Va a transportar 3.000 personas hora en un sentido. Se economizarán 3.000 pesos diarios en el tema de transporte los habitantes de acá. Tendrá 124 cabinas y en cada cabina caben 10 pasajeros, explicó la ministra Álvarez Correa. Agregó que el costo de la obra está estimado en 130.000 millones de pesos con aportes de la nación por 91.000 millones y el excedente entre la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Soacha. La funcionaria destacó la importancia de este proyecto para la comunidad y felicitó y agradeció al alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, por la voluntad de sacar adelante el proyecto en menos de 2 meses. En desarrollo del acuerdo, la alcaldía de Soacha y el Metro de Medellín firmaron el convenio que permitirá la actualización de los estudios técnicos y financieros de la obra y brindará asesoramiento en materia de transformación urbana que tendrá Soacha. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, ¡qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. Enfúquenes, sala de redacción, con el fin de consolidar acciones para la recuperación del espejo de agua de la laguna de Fúquene, la Administración Departamental firmó a través de la Secretaría del Ambiente un convenio interadministrativo con el alcalde de Fúquene, Luis Santiago Rodríguez Briseño, por un valor de 256.843.750 pesos. Con la suscripción del acuerdo, Cundinamarca consolida las tareas que adelanta para mejorar el espejo de agua de este humedal de vital importancia para la provincia de Ubaté y el departamento de Boyacá. Este convenio se une a las diferentes acciones que durante el año la Gobernación de Cundinamarca ha realizado en el proceso de recuperación de la laguna de Fúquene, como es la extracción de 31.000 toneladas de buchón y junco, aseguró Marcela Orduz Quijano. Cabe recordar que los beneficios en la recuperación de la laguna de Fúquene son recuperación del espejo de agua, generación de mayor capacidad de embalse de la laguna y control de la vegetación acuática para facilitar la navegabilidad. En Soacha, sala de redacción. Durante el Acuerdo para la Prosperidad número 92 que se realizó en el municipio de Soacha, el presidente Juan Manuel Santos anunció el pasado sábado la inversión de 4.6 billones de pesos en proyectos viales en Cundinamarca y dijo que estas son buenas noticias para el departamento. El anuncio lo hizo el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, quien explicó que la próxima semana se lanzará el programa de concesiones más ambicioso que ha tenido Colombia. Vamos a estar lanzando 7 nuevos proyectos en la región, indicó el señor Andrade. El primero de ellos es el proyecto de Puerto Salgar Girardot, paralelo al río Magdalena. El segundo es un proyecto que involucra más de 600 mil millones de pesos en inversiones. Se trata del perimetral oriental de Cundinamarca. Es la vía de Caquesa, a Choachila, Calera y Sopó para ayudar a conectar esa parte del departamento y eliminar un poco la congestión en la vía Bogotá-Villavicencio, agregó el presidente de la ANI. Asimismo, como parte de esa inversión, se anunció además la terminación de la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio, así como los proyectos de Villavicencio, Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Villeta, Honda, Manizales y Zipaquirá, Bucaramanga. Todas estas vías significan que en Cundinamarca vamos a intervenir 703 kilómetros, 206 kilómetros nuevos de carreteras y 497 kilómetros de mejoramiento y rehabilitación, afirmó Andrade. Por su parte, el mandatario dijo que estas son buenas noticias para Cundinamarca. 4.6 billones de pesos. La verdad es que eso nunca se había visto aquí en nuestro departamento, añadió. En Bogotá, sala de redacción, con el propósito de mejorar la salud en el departamento de Cundinamarca, la Secretaría de Salud invita a todos los profesionales en medicina, graduados o que se gradúen antes del 31 de diciembre de 2012, que deseen prestar su servicio social obligatorio en Cundinamarca, a que presenten su hoja de vida, diploma y acta de grado. El departamento cuenta aproximadamente con 30 vacantes para iniciar inmediatamente en diferentes localidades del departamento. La información concreta sobre las vacantes se brinda de manera personal. Lugar, calle 26, número 5153, Gobernación de Cundinamarca, fecha antes del 20 de diciembre de 2012, hora 8 de la mañana a 5 de la tarde. Organizan Secretaría de Salud de Cundinamarca, piso quinto. En Bogotá, sala de redacción. El Congreso Nacional aprobó la asignación de millonarias partidas para obras destinadas a la Universidad de Cundinamarca. La propuesta, impulsada por el senador Carlos Roberto Ferro Solanilla, pasó a sanción presidencial y tiene relación con el reconocimiento a los 42 años de funcionamiento de la institución. El monto de los aportes dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno Nacional frente a las propuestas que presente el Centro de Información Superior. En principio se tiene prevista la ejecución de ambiciosos proyectos en construcción, dotación de laboratorios, aulas técnicas, auditorios y la adecuación de las distintas sedes de acuerdo a lo aprobado en el departamento o en el Parlamento Nacional. El articulado presentado por el senador Ferro autoriza al gobierno para incluir en el presupuesto general de la Nación las apropiaciones necesarias a fin de invertir en el mejoramiento de la planta física de la institución. Las obras propuestas pretenden ampliar la cobertura educativa en el departamento, con el fin de formar profesionales con altas competencias laborales, científicas y tecnológicas, todas enfocadas a la satisfacción de las necesidades regionales, señaló el congresista. En este sentido, los municipios de Girardot, Chía, Fusagasugá, Ubaté, Soacha, Oriente, Gualibá, Río Negro, Guavio y Facatativá se beneficiarán con las respectivas asignaciones. Jacinto, no se le olvide mañana traerme los papeles en regla para lo de la EPS. Tranquilo, patroncito, que yo no necesito de eso, porque tengo mi Sisbén y me lo quitan si me afilian a esa EPS suya. Eso no es verdad, Jacinto. A usted en el Sisbén le guardan el cupo. En cambio, yo sí me meto en un lío si no lo afilio como mi empleado a la Seguridad Social. Coja el toro por los cuernos y afilie a sus trabajadores al Sistema General de Salud con todas las de la ley y evítese problemas en el futuro. Recuerde que formalizarse paga. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Un mensaje del Ministerio de Trabajo. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Asoam Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad. Les desea Recorriendo Cundinamarca. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingaz Estéreo en Fomeque. Desde Fomeque, el saludo para todos nuestros amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que a diario nos permiten llegar hasta sus hogares con la información de los diferentes municipios y veredas de nuestro departamento. Como siempre, nuestro saludo cordial para Jenny Patricia y Víctor Manuel en el Máster Central. En el municipio de Fomeque se ha venido adelantando por los diferentes sectores la celebración del Día del Campesino, homenaje organizado por el señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela. En esta oportunidad, el mandatario de los fomequeños quiso rendirle un merecido reconocimiento a todos los habitantes de Fomeque. Este evento que año tras año se organizaba en el casco urbano, en esta oportunidad se le dio un giro total y se realizó en las veredas, llevándole a los campesinos recreación y sano esparcimiento. En la noche del sábado 15 de diciembre se organizó este homenaje a los campesinos del sector de San Lorenzo, donde se reunieron las veredas La Pastora, Potrero Grande, Ponta y La Moya. Allí se congregaron todos los habitantes del sector 6, dando inicio a este programa hacia el mediodía con el mundo inflable, recreación para todos los niños de estas veredas. Los campesinos disfrutaron de una rica y exquisita lechona, deliciosa chicha y toda clase de bebidas. Se premió la participación de los asistentes en el baile, con variados premios como planchas, hornos microondas, sandwicheras, bicicleta, equipos de sonido, nevera y muchos premios que pudieron ganar los habitantes de estas veredas en el bingo bailable. También la participación de los artistas Los Inseparables de la vereda San Lorenzo y Potrero Grande, quienes participaron con sus danzas La Caña, La Escoba y Los Saludos. También hicieron presencia los artistas Hermanos Guevara, Los Hermanos Romero, Omar Villalobos y otros artistas que hicieron las delicias de los pobladores del sector 6. Al cierre del reconocimiento al campesinado de Fomeque, de igual manera ese homenaje fue para los habitantes de la vereda Susa, el pasado domingo 17 de diciembre, donde se notó una gran asistencia de las veredas que conforman este sector. Yo me sentiré muy contento. Aquí están las palabras del señor alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela al hacer mención de este acto especial para los campesinos fomequeños que en esta oportunidad se realizó en el campo. Que se hace la fiesta del campesino en el centro, en el casco urbano. Pero esta vez quiero cambiar un poco esa manera y poder nosotros hacerles un homenaje a los campesinos en el campo. La idea es llevar unos conjuntos, unas orquestas que a los campesinos les guste, llevar un rato de esparcimiento para que absolutamente a todos pues estemos rindiéndole un homenaje y pues la gente del casco urbano que quiera ir también es bienvenida en el campo, pero entonces la idea es llevar inflables, llevar unos bingos, hacer fiestas, humoristas, y todo algo muy lindo y sencillo, pero pues con un lleno de homenaje a los campesinos, para todo el mundo. Al final nosotros aquí estamos, somos de una u otra manera campesinos, entonces para todo el mundo vamos a hacer una fiesta, estamos tratando de hacer una fiesta en el casco urbano, pero la idea es hacerlo así, no unas ferias en las cuales duremos 2 o 3 días, gastemos bastante dinero y la gente del campo es la más maltratada porque tienen que venirse y después tienen que regresarse de alguna manera al campo. Ahora lo que vamos a hacer es llevar la fiesta al campo, entonces vamos a hacer algo diferente con un homenaje a toda la gente del campo. Amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, la información llegó a ustedes desde Chingaza FM Estéreo 106.4. Con mucho gusto les acompañó Raúl Villar Lara. Sigan compañeros en estudio con más Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es un queridísimo amigo de las radios comunitarias, el padre Vicente Salamanca. Actualmente es el párroco del municipio de Guasca. Y lo hemos invitado con el propósito de hablar de esta gran temporada, de esta fecha tan importante que se avecina, todo lo que tiene que ver con la conmemoración del nacimiento de Jesús. Padre Salamanca, buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial para todos los oyentes que nos sintonizan en nuestro departamento de Cundinamarca. Bueno, padre, el real significado, porque pues con el paso de los tiempos todo esto se nos ha comercializado y se nos ha vuelto una época de regalos, pero realmente nosotros queremos exaltar es el valor espiritual que tiene esta época. Claro que sí, bueno, si empezamos otra mirada, ¿verdad? ¿Qué es Navidad? ¿O qué significa la palabra Navidad? Pues viene de un término más original que significa natividad, que es nacimiento. Entonces, todo el acontecimiento del nacimiento de Jesús pues trae para nuestra vida implicaciones. Hoy en día el mundo moderno pues le ha dado unas implicaciones comerciales, le ha dado unas implicaciones publicitarias, unas implicaciones como de consumo, y como se ha olvidado verdaderamente qué es eso del nacimiento, porque habla del nacimiento de sí. Jesucristo, el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, pues por un lado el mundo le está dando esa implicación y como que se está olvidando. Es como si nosotros celebráramos el cumpleaños de alguien y no invitáramos al cumpleañero a la fiesta. Entonces, es como si lo descartáramos y lo excluyéramos, ¿cierto? Por eso, entonces, desde el plano comercial, es el comprar, es el vender, es el tener, es el conseguir cosas. Pero ya un poquito más mirándolo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la Navidad, precisamente, es esa vivencia en el corazón y en la vida de cada uno del nacimiento de Jesucristo. O sea, es todo en torno a Él. Si no hubiese sido por el nacimiento de Jesucristo, pues verdaderamente que lo demás no existiría, no tendríamos tal vez muchas oportunidades, es más, ni siquiera como seres humanos tendríamos esperanza o ilusión de seguir viviendo, de seguir sintiendo pues cosas en nuestra vida. Es por eso la Navidad tiene que ser ese recobrar esperanza, tiene que ser ese motivarnos en la tiene que ser volver a renacer en muchas ilusiones, el volver a renacer en todo eso que trae el niño Dios, como decimos nosotros, o el mismo Hijo de Dios, nacido humilde, nacido sencillo, pues para darnos la salvación. Padre, y yo pensaría que esta también es la época de la paternidad, de la maternidad responsable, de la familia. Claro que sí, porque es que Navidad es familia. Es que el Hijo de Dios no nació en el aire y no nació de un momento a otro por allá, quién sabe cómo no, sino que escogió una familia. y por eso contemplamos, en primer lugar, Dios como papá responsable, como papá cabeza de familia, como papá que ha preparado todo un acontecimiento desde mucho tiempo atrás, cómo ha preparado el nacimiento de su hijo, cómo ha organizado bien las cosas, cómo escogió a una mujer para que ella pues, prestara, ofreciera su vientre para que naciera el mismo hijo de Dios, cómo preparó cada cosa y cada detalle. Entonces, Dios mismo nos enseña cómo se es papá. Y en María se aprende cómo se es mamá. Uh-huh. Y es más, Dios mismo nos enseña a ver cómo ser papá y mamá. Entonces, la Navidad es la fiesta de la familia, la Navidad es el recobrar, el reconocer, el agradecer esos dones, esa riqueza de sentirse papá, de sentirse mamá, de sentirse familia, de sentirnos hijos y de sentirnos todos unidos pues con esos lazos de amistad, de amor, de intimidad, de unión, de cercanía, pues que provoca y que produce la Navidad en nuestra vida. Sí. También diríamos, padre, que es una época maravillosa de la verdadera humildad, si tenemos en cuenta lo que le tocó a la familia del niño Jesús, ¿no? Claro que sí. Uno se pone a pensar diciendo, siendo el mismo Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el dueño de la creación entera, pues mire, vino a nacer en un portal sencillo, humilde, pobre, sin extravagancia, sin mostrarse, sin riquezas. Nos dio ejemplo de cómo se puede vivir en la sencillez, de cómo se puede vivir en la pobreza, es más, cómo se puede vivir en la carencia de todo, y se puede vivir bien, teniendo a Dios en el corazón y teniendo a Dios pues como esa riqueza en la vida, ¿no? Porque quien tiene a Dios en el corazón, pues definitivamente no le falta nada, porque Dios lo da todo, y entonces eso nos lo enseña pues el mismo Hijo de Dios que nace humilde, pero la Virgen María. Virgen María, que nos enseña también su humildad, su pobreza, su generosidad, su entrega sincera y honesta a Dios, tener que salir de su propia tierra, de su propia patria, dejarlo todo, a un lugar donde fue rechazada, donde no se recibió, ver nacer a su hijo en medio de unos animales, en una pesebrera. Eso es humildad, eso es verdaderamente humildad. Y verla, pues, que no reniega, que no reclama, que no pelea, que no exige, sino que lo guarda en su corazón y todo lo ofrece a Dios. Eso nos enseña verdaderamente la humildad, eso es ser humildes y eso es ser generosos, darle lo mejor en nuestras carencias y descubrir la riqueza de cada uno y la riqueza de Dios pues en su propia vida y en la vida de la humanidad. También hay una lección muy interesante, padre, me parece a mí, y es la obediencia hacia el Estado, porque el empadronamiento al que tuvieron que ir y que obviamente originó todos estos inconvenientes que finalmente desencadenaron en que Jesús naciera en ese estado de pobreza y humildad, pues también yo diría que hay que resaltar la forma como la familia, una mujer embarazada, con todos los problemas que ello implica para el desplazamiento, una época del año complicada por el frío y por lo demás, y sin embargo Ajá. Se acató esa orden, ¿no? Claro, sí, el Evangelio siempre nos presenta a María y a José como una familia de un hombre y de una mujer justos. Cuando hablamos de justos es porque hacen justicia, y justicia frente a Dios y justicia frente a lo que responde al Estado también y frente a las normas y a las leyes, ¿no? Pues porque estaban en un contexto histórico y estaban en un contexto humano y no negarse tampoco pues a ser incluidos o a tener en cuenta pues esas normas, las leyes también de un Estado, de un país, ¿no? Son los primeros que nos enseñan verdaderamente a cumplir con las normas. No pasaron por alto absolutamente ninguna norma. Por eso nos dice que era necesario que Jesucristo asumiera todo lo humano, toda la condición humana, nos pudiera dar la salvación, para que pudiera ganarnos esa salvación. Bueno, y teniendo ese gran ejemplo de la familia de Jesús, ¿cuál sería realmente la invitación que le podríamos hacer a las familias cundinamarquesas que están pendientes de nuestra información para que pues tengamos un modelo en nuestras vidas? Bueno, yo creo que el modelo de imitar es la familia de Nazaret. En María podemos ubicar y podemos contemplar una verdadera mamá, una verdadera mujer, una verdadera esposa, una verdadera amiga, compañera, una mujer de fe, una verdadera discípulo del Señor. Entonces en María muchas mujeres pueden encontrar su reflejo a imitar, y por qué no también otros como creyentes podemos encontrar ese ejemplo. Pero también es San José, nos damos cuenta en José, ese hombre también obediente, ese hombre que busca hacer también la voluntad de Dios, ese hombre que obedece a Dios, el hombre que es justo frente a todas las situaciones y realidades que le tocan, ese hombre que sabe cumplir y que sabe hacer las cosas como papá, como esposo, como también como discípulo, y que sabe pues obedecerle a Dios también en todo. Y por qué no mirar también nosotros como hijo de Jesucristo, pues cómo se es hijo verdaderamente, cómo se vive esa relación de filiación con Dios Padre y pues con los papás también. El Evangelio nos presenta cómo Jesucristo se mantenía obediente y pues se mantenía pues creciendo en sabiduría y en gracia pues frente a sus papás y frente a Dios mismo, ¿no? Ahí nos enseña verdaderamente cómo se vive la relación de la familia. Yo creo que una buena invitación para este tiempo de la Navidad sería que como familia volviéramos nuestra mirada a la familia de Nazaret. Pues la invitación para nosotros como creyentes, pero también para los no creyentes, porque de verdad que es necesario que recuperemos y que rescatemos tantos valores de nuestras familias que hoy en día se han perdido porque hemos dejado meter tantas cosas del mundo, tantas cosas del comercio, que otros antivalores se metan, o más bien disvalores se metan en nuestras familias y pongan en crisis nuestras familias. Pues sería bonito que la Navidad, tiempo de la familia, tiempo de contemplar y ver este bello panorama de que Dios obra en la humanidad, pues podríamos pensar también cómo Dios sigue orando en la familia y lo importante que es la familia, que hasta Dios mismo quiso tener una familia humana para encarnarse y para darnos su salvación. Entonces es bonito que pensemos y que repensemos también el papel de la familia, el papel del papá, el papel de la mamá, el papel de los hijos, pues en la sociedad de hoy, en el mundo moderno, y no perder de vista pues eso que Dios mismo nos enseña. De acuerdo. Padre, quisiéramos que usted nos hiciera un planteamiento de lo que significa la Navidad en el mundo. Tal vez es una de las fiestas más universales que podemos tener, pero obviamente con interpretaciones muy variadas en los distintos continentes. Sí, claro. Bueno, pues a nivel del mundo, sí, se vive la Navidad y como le decía, pues sí, el acontecimiento principal es el nacimiento de Jesucristo, pero pues sí, hay connotaciones de culturas, connotaciones de lugares, connotaciones particulares que se le va dando entonces al acontecimiento. Entonces, pues si nosotros lo miramos a nivel Colombia, pues está así relacionado muy a la fe y está relacionado muy a nosotros. Y vamos a mirar de pronto otros continentes, pues de pronto pues los continentes que no han sido evangelizados, como por ejemplo de África, de otros lugares, pues no celebran tanto Navidad, sino que celebran más otros acontecimientos. De otra manera, pues que no tendrían de pronto esa connotación de Navidad, pero nosotros sí, porque sabemos y porque hemos sido evangelizados y porque hemos recibido una fe y porque tenemos unos principios, pues porque Navidad principalmente está ligado a fe. Nosotros nos ponemos a mirar cómo surge la Navidad, cómo se celebra la Navidad. Pues es precisamente porque en el mundo pagano se celebraba una fiesta que era en torno al sol de justicia, al sol que iluminaba, al sol. Entonces empieza como a ver cómo cristianizar esas fiestas, pues es precisamente viendo a Jesucristo que nace el sol de justicia, el sol de las naciones, el sol que alumbrará a los pueblos para nuestra vida. Entonces nos damos cuenta cómo también en muchos lugares que no han sido evangelizados, pues a veces se está celebrando esta fiesta en honor al sol o se sigue celebrando otro tipo de fiesta, otro tipo de festividades, pues como conmemorando también pues esa necesidad de trascendencia o esa necesidad de tener como alguien que ilumine y que guíe pues la vida del ser humano. Entonces pues para nosotros colombianos implica eso, ¿cierto? El nacer de Jesucristo y ese nacimiento tiene que estar ligado a la fe y no podemos entonces desligarlo de la fe porque sería irnos por un mundo pagano o desconocer toda una historia y una tradición, trayectoria, diríamos cultural, pero también diríamos de espiritual, pues no se puede desconocer. Pues Padre Vicente Salamanca, muchísimas gracias por hacernos entender un poco más esta realidad que vivimos y este momento espiritual por el cual todas las familias colombianas vamos a atravesar o estamos ya atravesando. Y qué bueno, porque pues con esa nueva visión seguramente la Navidad va a ser mucho más hermosa, y aprovecho para que la suya sea pues muy muy bonita e igualmente a la de nuestros oyentes. Claro que sí, ya que sea pues la oportunidad de que, verdad, como cundinamarqueses y como colombianos, pues redescubramos el espíritu de la Navidad, que de verdad vivamos el acontecimiento salvador. Y desde ya, pues a todos nuestros cundinamarqueses y a nuestros oyentes en nuestras emisoras, desearles esa muy feliz Navidad y ese acontecimiento salvador, de verdad, que traiga esperanza y que traiga mucha ilusión en el corazón y en la vida de nuestras familias. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Ante un fallo judicial, el gobierno nacional busca terminar cuanto antes la autopista Bogotá-Fusagasugá-Girardot. La idea es aplicar una salida rápida que permita culminar lo más pronto posible la construcción de la importante arteria, conforme a los análisis del Ministerio del Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, con el fin de superar los problemas generados por un fallo del Tribunal de Cundinamarca del consorcio Sumapaz, descabezado en la licitación que entregó la obra al Grupo Nule. Aprovechando la demora en la definición de la apelación que presentará la Administración Central, aspira a concluir los trabajos a más tardar en 6 meses. El director de la ANI, Luis Fernando Andrade, comentó a la prensa que se encuentran trabajando sobre las alternativas. La primera de ellas en los alegatos que pueda presentar el grupo de abogados ante el Consejo de Estado. La segunda, concluir los trabajos cuanto antes. Y la tercera, tratar de evitarle graves daños económicos al Estado. Todo el embrollo se origina en una decisión del Tribunal del Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dándole razón al consorcio Sumapaz, que demandó el proceso mediante el cual se le adjudicaron las obras al polémico Grupo Nule, cuyos socios se encuentran hoy en prisión. De acuerdo a la decisión de los administradores de justicia, las decisiones adoptadas en el 2004 por el entonces ministro del Transporte Andrés Uriel Gallego y Juan Manuel Martínez, a quien se le asignó el manejo de la licitación, evitaron tener en cuenta la experiencia presentada por el consorcio Sumapaz, con la intención de habilitar a la firma Concesiones Autopista Bogotá-Girardot S.A. en lo que calificó como desviación de poder. En su decisión, el tribunal advierte que los funcionarios mencionados realizaron varias maniobras para desconocer la práctica del consorcio Sumapaz por trabajos adelantados en Venezuela, lo que a la postre lo descalificó. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Gobierno Departamental, Adriana Ramírez Suárez, presentaron el Plan de Acción Territorial para la Atención de Víctimas del Conflicto Armado. El Plan de Acción, dijo el mandatario departamental, reitera el compromiso de trabajar sin respiro y articuladamente con la nación y los municipios con el fin de velar por el goce efectivo de los derechos de la población víctima del conflicto. Más que un propósito de mi gobierno, es un compromiso personal por haber padecido este tipo de circunstancias en mi propia familia. Nuestro propósito es generarle a la población víctima del conflicto una mejor calidad de vida, puntualizó. Por su parte, la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, indicó que el Plan de Acción para la Atención de Víctimas se construyó gracias al acompañamiento y orientación de la Unidad de Víctimas, el Ministerio del Interior, el Departamento para la Prosperidad Social, el Ejército y la Policía, el ICBF y los alcaldes, así como las secretarías de Agricultura, Salud, Planeación, IQ y de Cooperación Internacional del Departamento. Ramírez Suárez agregó que la Administración Departamental, en su compromiso con las víctimas, realizó una reestructuración interna a partir del 18 de noviembre, en la que la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Dirección de Orden Público, asumió la tarea de liderar, articular y ejecutar los programas que desde la Gobernación atienden a la población víctima del departamento. Este plan que presentamos hoy ha sido construido por todos nosotros y representa el compromiso y la voluntad de todo un sistema departamental compuesto por las instituciones que ustedes representan, por las víctimas del conflicto armado y por esta gobernación que pretende ser líder y articulador, declaró. En Tenjo, sala de redacción. La Alcaldía Municipal solicita a toda la comunidad extremar medidas y hacer revisión detallada de toda clase de licor para evitar que le sea vendido licor adulterado. La alcaldía advierte a todos los comerciantes que distribuyen y venden licor que efectúen estrictos controles sobre los licores que comercializan y se abstengan de vender cualquier licor que tengan dudas sobre sus estampillas, marcas y seguridad establecidas. Tanto comerciantes como consumidores deben hacer conciencia de la gravedad para la salud y las consecuencias funestas que trae consumir licor adulterado. La alcaldía advierte que toda persona que comercialice, venda o distribuya licor adulterado es objeto de sanciones penales establecidas por la ley. Mariela, ¿cómo nos fue con lo de las hojas de vida? Bien, doctor, porque hay muchos candidatos que clasifican para los descuentos que está ofreciendo el gobierno. ¿Los de la ley de formalización y generación de empleo? Sí, doctor. Hay jóvenes, mujeres mayores de 40 años, desplazados y otros que también aplican. ¡Qué buena noticia, Mariela! Porque con eso nos podemos ahorrar mucho dinero en la declaración de renta. Entérese de los descuentos que la ley ofrece por generar empleo para personas en situaciones especiales. Piense en grande. Contrate a sus empleados con todas las de la ley. Mayor información, www.mintrabajo.gov.co. Formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy pa'l oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Feliz Navidad te desea Record. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En El Rosal, sala de redacción. Continuando con la campaña navideña de seguridad, la policía capturó el 12 de diciembre al presunto delincuente Robinson Damián Zamora, quien fue capturado en inmediaciones del barrio Obando, cruce de El Rosal, por el delito de microtráfico. Esta captura se realizó tras operativo de requisas y el apoyo de la red ciudadana, encontrando en poder del delincuente 5.3 gramos de bazuco, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Madrid mediante noticia criminal por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. El teniente de la estación de policía invita a unirse a la campaña de seguridad que lleva a cabo la policía con la alcaldía municipal, Familia Unida Segura, en paz y sin pólvora, cuidando la familia, vehículos, ganado, vivienda y teniendo un cuidado especial con el dinero en esta época decembrina. Por parte del señor alcalde Luis Jaime Forero Salgado, extiende felicitación a los uniformados de la estación de policía y reitera su compromiso en la lucha contra la delincuencia, generando espacios de participación ciudadana en materia de seguridad e invitando a la comunidad a unirse al frente de seguridad de su barrio o vereda. En mesitas del colegio, sala de redacción, la administración municipal del colegio, en su interés por emplear canales de comunicación directos con la ciudadanía, está utilizando diferentes medios para difundir información e iniciar procesos de diálogo con la comunidad y así aportar en el proceso de rendición de cuentas. En esta oportunidad presentamos a ustedes la inversión a realizar en el 2013 para proyectos sociales con recursos provenientes de las regalías. Deseamos contar con sus aportes, sugerencias y opiniones, los cuales son de vital importancia para el desarrollo de la gestión pública. Para contar con su valioso aporte, los invitamos a revisar la información gráfica publicada tanto en el sitio web de la alcaldía, las cuentas oficiales de Facebook y Twitter, a la vez que esperamos su activa participación en el foro denominado Conozca en qué se invierten los dineros del Sistema General de Regalías, ubicado en la página del municipio. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10.000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, es que no he conseguido trabajito, pero tranquila que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. Antes de darle pólvora a tus hijos, escucha qué te dicen. Papito, por favor, no me dejes jugar con pólvora. No me quiero quemar. No, por favor, papito. Te quiero mucho. Demuéstrame que tú también me quieres. Una campaña de Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana, occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda. Es grande. Es nuestra. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquilén, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. En Madrid, sala de redacción, el grupo de socios del proyecto Santa María de Madrid en el departamento de Cundinamarca realizaron la entrega de regalos para los 56 niños y niñas integrantes del jardín infantil Sueños en Marcha B, ubicado en la urbanización Parques de Santa María. La entrega se realizó con el acompañamiento del secretario para el Desarrollo Económico y Social, Andrés Tobar Forero, en representación del alcalde municipal, Giovanni Villarraga Ortiz, llevando regalos para pequeños entre los 3, 4 y 5 años, quienes con gran aceptación y alegría recibieron este detalle, anticipado para una fecha tan especial como lo es la Navidad. La jornada también estuvo acompañada de una serie de actividades de juego, bailes y cantos, como antesala a la entrega de los juguetes. Esta es la primera entrega de regalos que se realiza buscando implementarlo en los diferentes proyectos donde se pueda colaborar a niños que estén en condiciones difíciles y tal vez carezcan de la oportunidad de un regalo de Navidad. Para la empresa Mendeval S.A., de parte de la Administración Municipal, se extiende un agradecimiento por llevarle esta alegría a la primera infancia del jardín Sueños en Marcha y que esta labor social sea retribuida con las mejores bendiciones y éxitos en sus actividades. En Facatativá, sala de redacción, los triunfos de las pruebas Supérate con el deporte continúan. En la competencia de 1.500 metros planos varones de atletismo, Jairo Wilson Silva obtuvo el primer lugar en establecer un tiempo de 4 minutos y 18 segundos. El joven facatativeño de 18 años sumó otro triunfo a su carrera deportiva y desde ya se destaca como uno de los futuros talentos del atletismo cundinamarqués. Silva, quien el año anterior ocupó el segundo lugar en los Juegos Intercolegiados, ratificó su progreso durante 2012 al obtener la tercera posición a nivel nacional en la categoría juvenil y ocupar el primer lugar del podio en los 1.500 metros de atletismo. La concesión Sabana de Occidente S.A. informa a la comunidad que a partir del 10 de diciembre entró en funcionamiento el retorno kilómetro 25. Debido a esto, el paso de acceso hacia el municipio de Facatativá, dirección Bogotá-La Vega, se hará por el respectivo retorno. Esto mientras se realizan las adecuaciones de la construcción de las glorietas de Facatativá y El Rosal, las cuales se espera finalizar en junio de 2013.